me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: "Enredate". Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: "¿No le parece que está un poco épico esto?". Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, acá desde Radio Activa, la radio que se suma a la Red Nacional de Medios Alternativos desde hace un par de anitos. Y bueno, estamos acá en esta emisión especial de los días sábados que se decidió para el verano. Entonces, todo el verano hay alguna radio alternativa de tu país que está difundiendo las noticias, lo que pasa en la calle, la voz de los que no tienen voz y de los que andamos a pie. ¿O no, Ernest? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a otro programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, desde Radioactiva, Ingeniero Maswit. Sí, tremendo, tremendo lo que ha pasado en enero, tremendo lo que viene ocurriendo. Estamos pesado, caluroso y sumado a todo el dolor y toda la angustia de lo que estamos viviendo como sociedad, de todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, de todo, un montón de gente pasándola muy, muy, muy mal en este país. Muy mal, y bueno, desde aquí repudiamos la represión sufrida por todas las personas que en estos días, en estos tres últimos días, estuvimos yendo a la Plaza de Congreso a manifestarnos en contra del DNU, del decretazo de Milei y de la ley ómnibus. Y de todas las irregularidades alrededor de esto, porque no es solamente lo monstruoso de lo que están presentando, que ya sería suficiente como para quejarse, salir a la calle, poner el cuerpo y estar en la situación que estamos, sino que a esto se le agrega que la mayoría de los diputados no tenían el texto antes de empezar a debatir, que se lo cambiaron tres veces durante estas 72 horas de jornada extensísima, que trataron de extenuarlos, de no avisaban cuando iban a cortar. Bueno, la verdad es que fue todo, todo desprolijo, todo mamarracho. Diputados que salieron a la calle a tratar de parar la represión y que también fueron reprimidos, sumado a un abogado que salió a tratar de ver la situación de las compañeras que estaban en la calle y casi pierde un ojo, todavía está en peligro. Bueno, cantidad de periodistas, de fotógrafos, fotoperiodistas, de periodistas freelance, de grandes medios, no importaba, veían una cámara, iban encima, se tiraban encima como una cacería humana. La verdad, nunca he visto, ni en dictadura creo que hayan sido tan obvios, tan evidentes, de mostrar cómo iban sobre el periodismo de la manera brutal que lo hacían sin importarles absolutamente nada. Hay un montón de imágenes donde además se están riendo cuando lo hacen, están festejando y celebrando cuando detienen a las personas, les dicen: "Nosotros ganamos, ustedes perdieron". Bueno, nada, la verdad, una cosa inmunda. Muchos se vio fotos de gendarmes y de distintas fuerzas, porque estaban todas las fuerzas, era una intervención federal, a pesar de que nunca se votó una intervención federal. Tenían logos de La Libertad Avanza, de Libertarios del Mundo, de no sé cuántas cosas, ahí mostrando esa ultraderecha recalcitrante de la que son parte. Sí, totalmente, un fascismo nunca antes visto, con tanta evidencia y con tanta hazaña, tirándose encima de todas las personas que nos estábamos manifestando en estos días, y en rechazo, como decía antes, ¿no?, rechazando esta ley que nos viene a quitar muchos derechos y que viene a precarizar aún más nuestras vidas. Así que nuestra solidaridad con las personas que aún están detenidas en Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que están en la Superintendencia Federal. Sí, estaban pidiendo que por favor fuera gente a apoyar para que salgan hoy, porque si no los van a tener hasta el lunes. porque violan absolutamente todos los derechos constitucionales de las personas, incluso detenerlas sin causa, golpearlas durante la detención, llevarlas, como llevaron la otra noche, a cuatro personas, a cuatro mujeres que detuvieron el miércoles a la noche y las llevaron a recorrer horas adentro de esa combi sin ellas saber dónde iban a ir a parar, sin poder comunicarse con nadie. Y después, bueno, cuando las llevaron vivieron situaciones de maltrato. También están los testimonios de estas chicas en redes mostrando lo que vivieron. Ni se conocían, no pertenecían ni en la misma agrupación. O sea, acá es una cuestión de solidaridad con todos los que están luchando contra esta situación que es totalmente desprolija, totalmente inconstitucional y que está fuera de todo, incluso protocolo, porque ni siquiera respetan el espantoso protocolo represivo que generaron y que supuestamente es lo que están siguiendo, porque ellos suben a la vereda con carros, tiran balas que no están permitidas, tiran a la cara, usan un gas que a su vez no es más lo que usaban antes, sino que es mucho más dañino, que quema, que genera mucho más daño, mucho más rápido, que la sensación de ahogo es espantosa. Los compañeros describen que cuando les están tirando en la piel sienten como si los quemaran con un soplete. Eso es tortura, lisa y llanamente tortura, algo que está totalmente prohibido por todas las convenciones internacionales con las que pactamos como país. Así que la verdad es que no hay palabras para describir la situación que se está viviendo, el miedo, la angustia, pero a su vez la fuerza de la gente, la resistencia. Es muy esperanzadora y es muy lindo ver a tantas personas de tanto adentro como fuera del Congreso, ¿no? Personas de distintas bancadas salieron agarradas de los brazos para salir a luchar contra esta represión y para tratar de salvar compañeros. Así que eso también es para tener en cuenta. Quiero destacar a los jubilados, de jubilados, sí, que han salido con sus banderas a luchar, y a la juventud. Totalmente. A la juventud que no quiere que la pacha se venda. Totalmente. Como decimos desde acá, desde el programa de radio, venimos diciendo, sosteniendo, la pacha no se vende. Y bueno, no, con eso estamos queriendo decir que desde este programa también sostenemos esa postura de no a la ley ómnibus, no al DNU, no a las políticas nefastas que vienen para ajustarnos. Totalmente. En la operación técnica tenemos a Javier Paz, como siempre, y Javi nos está mandando que ya tenemos corte. Ya tenemos un cortecito. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Lo que vamos a escuchar ahora es a Noé de la Biblio. La Biblio acá resistiendo como tantas otras organizaciones y se suma a una red de bibliotecas populares que están luchando por seguir existiendo, por seguir generando cultura como lo vienen haciendo hace muchos años. Bienvenida, Noé, al programa. Buenos días. ¿Nos oís bien? ¿Qué tal? Bien. Sí, ¿ustedes me escuchan? Muy bien. Sí, ahora sí, perfecta. ¿Cómo estás, Noé? Acá Argentina también. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá escuchándote para que nos cuentes cómo vienen viviendo ustedes todo esto que está pasando, cómo se están organizando y bueno, cómo seguir, ¿no? Bueno, yo les cuento para la audiencia también que soy parte de la Biblioteca Popular 20 de Diciembre. Está ubicada en Escobar, a media cuadra de la Plaza San Martín, sobre la calle Irigoyen. Y ahora, por ejemplo, la ley ómnibus en el capítulo de cultura pretende eliminar o desfinanciar, mejor dicho, a la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es el organismo que nuclea las bibliotecas, que dispone de los planes que se hacen anualmente de capacitación, por ejemplo. Y este proyecto, hasta donde se sabe, pretende eliminar la figura del bibliotecario capacitado, de la persona idónea para realizar la función dentro de la biblioteca, entre otras tantas modificaciones. Y no solo eso, que atañe directamente a las bibliotecas, sino también todo lo que implica esta ley en materia represiva, por ejemplo, las facultades que se quieren otorgar a la policía, a las fuerzas de seguridad, para que actúen con completa impunidad, no tengan que rendir cuentas del daño que hacen. En materia económica, ni hablar, el tema de las facultades delegadas, supongo que ya lo estarán conversando sí. desde hace rato en la radio. Todo eso nos afecta. Y bueno, como además la Biblio es un espacio que si bien no pertenece a ninguna organización, a ningún partido político, es una organización que tiene autonomía, sí tenemos un perfil ideológico que es bastante de izquierda, que no estamos de acuerdo con este gobierno en términos políticos. Más allá de la ideología, por estas cuestiones concretas, ¿no? Esto de las decisiones que quieren tomar económicamente y en todo el planteo de esta ley y el planteo en general de achicamiento del Estado. Así que nos estamos organizando con todas las personas que participan en la biblioteca, socios, socias, amigos, amigas, que se acercan, que conocen la institución, porque siempre tuvimos las puertas abiertas para todo tipo de actividades culturales, etcétera. Así que en este momento estamos, primero que nada, teniendo asambleas hacia adentro de la biblioteca para decidir cómo salir a luchar para defender nuestros derechos, y a la vez estamos participando en la Asamblea Popular Abierta de Escobar, que se viene realizando una por semana, si no me equivoco, para lo mismo, sumar más gente para poder ir a manifestar al Congreso, o mismo en Escobar se organizaron cacerolazos, sí. etcétera. Sí, sí, sí, hacer escuchar las voces, porque la verdad es que no escuchan nada, parece. Sí, ustedes además, yo quiero decirles que para mí son como oxígeno en Escobar. Son un lugar maravilloso que, como bien vos decís, siempre tiene las puertas abiertas. Y la verdad que en estos tiempos que corren, más que nunca hace falta la cultura, los libros, que claramente se nota que muchos dirigentes nunca en su vida agarraron. Entonces, bueno, nada, me parece que es importante este espacio, ¿no? Y vos sí. decías... bueno, el trabajo que hacen, para mí el trabajo más importante que hacen es social, ¿no? Es de uh-huh. generar un espacio para personas que por ahí, o para jóvenes especialmente, que por ahí les cuesta encontrar un espacio de pertenencia en estos tiempos, y bueno, me parece maravilloso esa labor que llevan a cabo. Gracias. La verdad que sí, la Biblia para muchas personas es un refugio, es un lugar de sentirse cobijades, porque no es solamente una cuestión de tener los libros a disposición, sino que también las personas que trabajan dentro de la biblioteca, las bibliotecarias, son súper amorosas, siempre están atentas a las necesidades del público. Cuando vienen así jóvenes con nuevos perfiles, lectores, también vamos actualizando la colección como para que encuentren los libros que también les gustan. Uh-huh. Y bueno, eso sí, la Biblia se convierte en un lugar de encuentro. Por eso también se llama 20 de diciembre, hace más de 20 años, cuando en 2001 sucedió lo que todos sabemos, ¿verdad? El estallido social. La Biblia fue un lugar donde se realizaron las asambleas populares y la gente se congregó ahí, así que esa impronta, digamos, que nos marcó fuerte, por eso decidimos hace un par de años cambiar el nombre de la biblioteca, que todavía está por una cuestión burocrática un poco trabado, pero nuestra identidad es esa, así que de esa manera nos conocen ahora. Sí, no, la verdad que sí. Vienen luchando desde una época en la que nos vivimos oponiendo a las políticas neoliberales, ¿no? Tal cual. ¿Qué diferencias encontrás desde esa época que surgió la Biblio aquí en Escobar a las de ahora, ¿no? Que hay un componente bastante interesante de personas unidas por la cultura, jóvenes, vecinas, vecinos que vienen desde enero forjando esta asamblea nueva que se viene gestando en torno a la oposición y el rechazo a esta ley que nos quieren imponer. hacia adentro de la Biblia sí cambió la composición, pero yo creo que algo que tiene la Biblia que es muy interesante es posicionamientos claros respecto a esto, a la defensa de los derechos humanos, de la diversidad, de la cultura. Entonces, todo eso, por ejemplo, que está plasmado en el mural de nuestra fachada, nos identifica y nos une. Entonces, por más que la composición de gente sí se fue renovando, la impronta es bastante parecida. Cuando empezó todo este, bueno, desde el año pasado, en realidad, que veíamos un poco el panorama de político, ya estuvimos discutiendo bastante, y bueno, apenas el año pasado se supo lo del DNU, por ejemplo, nos organizamos para ir a tribunales, cuando fue la primera convocatoria de la CGT, y lo interesante para mí, o lo que estaría bueno que todo el mundo sepa, es que si no saben con quién movilizar, si tienen alguna inquietud y todavía no pudieron participar, que sepan que la puerta de la Biblia está abierta, que estamos tratando de tener todos los recaudos de seguridad propios, para sabiendo que son momentos donde están reprimiendo estas manifestaciones y todo, estamos como cada vez más organizados para tener los contactos de todas las personas que movilizan con nosotros, tener recaudos. Vieron que ahora están tirando un gas pimienta que es más fuerte, que hace unas quemaduras horribles, así sí. Que bueno, estamos llevando los elementos de seguridad en ese sentido y tratamos de resguardar. Creemos que es súper importante que todo el mundo cada vez más se movilice. Si no se puede hacer en el Congreso, se puede hacer en las plazas, se está movilizando en todo el país. No todo el mundo tiene la posibilidad económica o por la distancia de moverse a capital, y la verdad es que es importante de todas maneras hacer saber que no estamos de acuerdo con estas leyes, con esta imposición del DNU. Así que es eso, hay que ir despertando a los de al lado, saliendo de esa modorra quizás de tantos años después de la pandemia de no ocupar las calles, y bueno. Estamos también como muy empapados de una militancia, me parece a mí, esto lo digo a título personal, como una cosa muy de las redes sociales, ¿no? Se convirtió toda la participación social, se hizo ahora muy tuitera, y la realidad es que es súper importante poner el cuerpo en la calle, ya sea en Capital o ya sea, como digo, en la Plaza de Escobar, en la Plaza de Maastricht. Hay que organizarse, hay que contactar a las organizaciones y ponernos en movimiento. Sí, la verdad que sí, Noé, tenés toda la razón. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo esta participación, que nos hayas contado un poco cómo viene el trabajo. Si me dejan sumar las redes de la Biblia para que se pongan en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como @biblio, el 20 con números y después con letras, de diciembre. Y en biblio, Facebook perdón, es... Dime, @biblio. @biblio, el número 20. 20. Y después biblio, con 20, letras. Letras, sí. De diciembre. De diciembre. Perfecto. Perfecto. Y en Facebook... Sí. En Facebook. La Biblio Escobar. O buscan Escobar. Biblioteca 20 de diciembre y nos encuentran. Perfecto, muchísimas gracias. Ah, Noé. Y otra cosita importante, perdón, aprovecho para convocar a todo el mundo que se sume el lunes, va a ser la próxima Asamblea Popular Abierta de Escobar en la Plaza de las Banderas, en Colón y Tapia de Cruz, a las 19 horas. Perfecto, 19 horas, Asamblea en Colón y Tapia de Cruz, este lunes. Perfecto, gracias, Noé. Abierta, ahí puede presentarse cualquier persona con libertad de expresión, ahí nos estamos organizando... entre todos. Genial. Muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias, Noé. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo. Un saludo gigante. Hace tiempo. tiempo te perdí. Y para mí no hay consuelo, no más cuando me encurdelo. Puedo reír otra vez, porque hoy estoy menos 10 en la timba de la vida. Y no le encuentro salida a esta pena que me invade. Y se agravian mis pesares mientras va pasando el tiempo. Si hasta me falta el aliento cuando subo al escenario. Me estoy volviendo un otario, chinchudo, un viejo amargado. Ando viviendo un calvario y todo por esta herida. Quien pudiera, mamá mía, dejar atrás el pasado. Con esta murga me voy hundiendo en el barro. Me estoy yendo pa' los caños, no me salva ni un doctor. Puede hacer que un mostrador me ayude a aliviar la pena. Pero mañana serena, ella volverá a brillar. Ni el canto me va a salvar, su recuerdo es mi condena. Cuántas calles caminé, delirando de ansiedad, por no poder acallar tu recuerdo que me atrapa. Pues de mi cuore de lata, donde armaste un flor de rancho, no te puedo echar ni a gancho, ni con orden judicial. Así que me largo a andar, vago con destino incierto, con paso triste y lento, y tu figura en la mente. Me dejaste bien demente, con tus besos y tu arrojo. Y aunque parezca un despojo y me sienta un flor de tonto, sigo errante, respiro hondo y no paro hasta tocar fondo. Con esta murga me voy hundiendo en el barro. Me estoy yendo pa' los caños, no me salva ni un doctor. Puede hacer que un mostrador me ayude a aliviar la pena. Pero mañana serena, ella volverá a brillar. Ni el canto me va a salvar, su recuerdo es mi condena. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Hola, escuchábamos recién, Javi Paz nos musicalizaba Murga de Recuerdo de sí. Juan Haidt. Sí. ¿Lo pronuncié bien? Gracias, Javi, una maravilla. Él va rescatando distintos artistas acá locales y los va poniendo al aire, lo que está muy, muy bien. Laburar con la música independiente. Ahora tenemos, ¿qué tenemos, Ernest? Nos vamos a contactar, o ya estamos conectadas, ¿no? Con Martina, ella es periodista, ella es integrante de Sur Capitalino, un medio de difusión de la ciudad de Buenos Aires, que han sufrido esta semana una amenaza, un ataque. Pero también Martina es integrante del CIPREVA, el sindicato de prensa, que también, como veníamos comentando en estos días, ha sido el sector, uno de los sectores más castigados por la represión. Totalmente. De las fuerzas. Así que también vamos a charlar un poquito de eso con Martina, si es posible. Estás en el aire, Martina, buenos días para Enredando las Mañanas. Aquí Silvia y Ernestina. Escucho muy mal, no sé si ustedes me escuchan. Hola, sí, te oímos perfecto. A ver, ahora vamos a tratar de mejorar la parte técnica. ¿Nos podés contar y ir contando? ¿Nos escuchás? Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, nada, acá... ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día, Martina. Muy buenos días. Bueno, te queríamos preguntar cómo vivieron ustedes ayer la situación de la represión frente al Congreso. Bueno, ya van 3 días seguidos donde... Sí. Donde las fuerzas represivas del Ministerio de Seguridad, de este gobierno nacional, salen con una

Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Seguimos aquí en Enredando las mañanas desde Radioactiva 96.9 FM. Bueno, queremos contarles que estamos aquí en el estudio con dos compañeras, dos integrantes jóvenes de la Asamblea Popular de Tigre, que Hola. Se van a presentar, Romy y Carmela. Hola, buen día para todos. Sí, mi nombre es Romina, soy parte integrante de la Asamblea de Tigre y también soy militante feminista de Pan y Rosas. Hola, yo soy Carmela también, participo en la Asamblea de Tigre, soy estudiante secundaria y milito en el No Pasarán. Bienvenidas. Y bueno, gracias por aceptar esta invitación para contarnos un poquito sobre la composición de la asamblea, cómo surge, qué vino haciendo durante el mes de enero en Tigre. Y bueno, si nos quieren también relatar, contar estos días que fueron bastante hostiles hacia la manifestación popular. Sí, primero empezar más que nada repudiando y solidarizándonos con todos los compañeros que están detenidos, que eso me parece que es súper importante. De acá de Tigre tenemos tres compañeros, entonces eso se debe a una represión enorme que pasó ayer y durante estos tres días que se viene sancionando. Como ustedes decían antes, evidentemente el ajuste y lo que están por votar es algo completamente nefasto, por eso necesitan a los milicos, a la prefectura, a la policía, todo el accionar de las fuerzas represivas en la calle. Porque eso es como ustedes decían antes, no están para cuidarnos, sino que están para cuidar los intereses de, evidentemente, los empresarios, que son los únicos que se benefician con el DNU y con la ley ómnibus. Y ahí, para retomar lo que me preguntabas con la Asamblea de Tigre, este es un espacio que está muy bueno. Esto se empezó a surgir a partir de que los compañeros del SUTEBA, que es un sindicato recuperado por sus docentes, por sus trabajadores, el cual me parece una de las cosas más importantes de destacar, empezó a impulsarlas con también cacerolazos. El primero fue, hubo una reunión abierta a la que nosotras participamos también. La hicieron los docentes, hicimos un primer cacerolazo en Pacheco, que era chiquito, el siguiente fue en Tigre, y empezamos a pensar en esto de ya más organizados, de empezar a armar asambleas en las que vinieron distintos sectores. Bueno, desde acá, desde el Bachi, vinieron compañeros vecinos de Ricardo Rojas, de La Paloma, bueno, yo soy de La Paloma, soy de del Talar, vinieron de Tigre Centro, Rincón de Milberg, bueno, y los mismos compañeros isleños que estaban también luchando porque están sin luz. Hola, ¿qué tal? Perdón. Hay personas detenidas de la isla. Dos, por lo menos, son compañeros isleños. Sí, y aparte de eso, de que también los compañeros isleños están sin luz desde antes del Año Nuevo, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, no tener alimentos refrigerados, en una ola de calor enorme, sin respuesta del Estado, y también, ¿no?, de DENOR, que aparte son empresas que han sido beneficiadas. Pero bueno, la asamblea está muy buena. Nosotros ese es un espacio que nos parece que es el más importante, que tenemos que ir todos. El espíritu de la asamblea es así, es abierta a todo el que quiera venir, no importa si querés luchar contra el DNU, si querés pararte contra lo que nosotros pensamos que va a ser, que es un ataque concreto a los trabajadores, a las mujeres, y ni hablar a los jubilados, ¿no? Que ayer, todos estos días fueron a los primeros a los que Patricia Bullrich reprimió. O sea, empezó por ahí. Ayer estábamos en una convocatoria cultural de Unidos por la Cultura, compañeros actores, compañeros artistas, mucha gente joven, estábamos todos, pero en un ambiente muy ameno, y la policía, ¿a quién eligió pegar primero? A los jubilados que estaban en una esquina parados. Entonces, desde ahí arranca, obviamente muchos fuimos a decir, che, ¿qué pasa? Acórrense, y la policía después montó un operativo, para mí, desmedido. Los tres días fueron desmedidos, incluso el día jueves se subieron hacia arriba de las aceras de la plaza, tirándonos balas, tirándonos gases. A todos los, éramos, para que quede claro, éramos trabajadores, vecinos, todos los que somos parte de agrupaciones, todos los que somos estudiantes, trabajadores, que vamos porque nos parece que hay que pronunciarse en contra de un DNU que lo único que ajusta es a nosotros. O sea, dijeron que iban a venir por la casta, Milei dijo que venía por la casta, y a los únicos que ajustó fue a nosotros. Y aparte, con un protocolo que es completamente ilegal, que quiere reprimir absolutamente todo, y aparte que pide facultades delegadas. Eso me parece que es el centro de la cuestión de lo que quiere Milei. Se rebajaron de muchas cosas, pero lo que más quiere son facultades delegadas. Que si mañana él opina que es ilegal cualquier tipo de actividad cultural, nos puede reprimir, nos puede sacar. Entonces, eso es el centro, y eso es lo que están votando los diputados que están adentro. Entonces, hay que mirar mucho, y es muy importante la movilización en la calle. Esas mismas facultades delegadas que en su momento pidió Hitler en 1934. Digo, para tener en cuenta, ¿no?, qué camino estamos siguiendo, cómo nos estamos, no acercando, convirtiendo en un país absolutamente fascista si permitimos que eso pase. Totalmente. Sí, por eso es importante luchar contra las facultades delegadas, porque creemos que la fuerza, mucha gente salió de asambleas de barrios populares, no solamente de organizaciones, sino también autoconvocados vecinos que se ven en la necesidad de reunirse, de organizarse en asambleas populares, porque necesitamos todos luchar contra esto. O sea, no es algo que solamente ataca a los jubilados, o a las mujeres, o a los estudiantes, o a los docentes. Nos ataca a todos. A todos nos ataca. Entonces, eso es algo que lo venimos diciendo en todas las asambleas, que lo más importante es organizarnos todos, porque es algo que no excluye a nadie. Es una lucha colectiva que ataca a todos los sectores. A todos los sectores, a todo el abanico político, a las provincias. Ya dijo un montón, o sea, dijo en una reunión de gabinete que no les iba a dar un peso a quienes no le votaran esto que trata de imponer. Y bueno, una vergüenza, una real vergüenza, porque encima, como decía ayer un diputado, echó al ministro que lo dijo, pero no lo echó diciendo vos mentís, que sería lo más lógico, o sea, bueno, que no fuera cierto, digamos, sería lo más lógico, ¿no? Pero bueno, claramente no puede decir eso, ni para eso le da la cara, entonces lo echa por buchón, lo echa por decir vos estás diciendo lo que pasa acá adentro, y lo que pasa adentro es una aberración. O sea, más allá de uno no apoyar a quien aceptó ser ministro de este tipo, más allá de eso, entender que algún acto un poco mejor tuvo de salir y decir, porque la verdad que era una aberración lo que estaba diciendo. Y por eso se le cuesta el cargo eso. O sea, está dispuesto a pasar por encima de absolutamente todo. No le importa nada, no le importa decir una cosa y desmentirse al día siguiente. Festejan, celebran. Ustedes perdieron, o sea, sale a tuitear cualquier cosa. La verdad es una vergüenza tener a este señor de presidente, y toda la manga de secuaces, porque realmente son tipos que son cómplices de cualquier cosa quienes se adhieren a esto. Y como decía en alguna cosa que está ahí por ahí circulando, esto de cuando les dicen, bueno, logramos esto, por eso lo apoyamos, lograron esto, pero ¿a costa de qué? De, como vos bien decís, de las facultades delegadas, con las cuales puede después tirar abajo cualquier acuerdo al que haya llegado. Cualquiera. Es más, a mí me parece que el arco al que ataca es tan amplio, o sea, rifar nuestras tierras. ¿Qué necesidad de urgencia hay de clubes de fútbol privatizados? ¿Qué necesidad de urgencia hay de venderle nuestras montañas, con lo que eso implica rifar el país a los empresarios? Vinieron a eso, a saquearnos todo y a ajustar. Y aparte que dijo, no voy a aumentar los impuestos los estamos pagando nosotros. Todos nosotros tomamos el bondi. Yo quiero eso. Ellos no toman nada, no tienen ni saben lo que es tomar un colectivo, un subte. Yo laburo en Capital, tres medios de transporte tomo. O sea, la mitad de mi sueldo se va en pasaje, ni hablar de todo el quilombo que es. pero eso, ellos no toman colectivo, no toman trenes, te aumentan eso, te sacan el IVA que nosotros teníamos, ahora te lo vuelven a poner, volvés a, o sea, los salarios no aumentan. Y no están mandando las partidas a los comedores, a los merenderos, a todos los lugares de los que depende la supervivencia, ese alimento directamente, lo único que hace, porque tampoco tiene buenos nutrientes, todos sabemos que lo que mandan no es bueno, pero es mínimamente para sostener la supervivencia de un montón de personas, y ni siquiera eso. Entonces, no en los colegios nada. Es re importante. Sí, lo que estuvimos hablando también en las asambleas, yo soy estudiante secundaria, fueron varios estudiantes secundarios autoconvocados en las distintas asambleas, de que es re importante luchar también la juventud universitaria, la juventud secundaria, porque lo que va a pasar ahora, cuando empiecen las clases, va a ser una locura total. Nos pusieron el mismo presupuesto en educación que del 2023. Ahora para el 2024, con todo lo que implica eso, la cantidad de inflación, o sea, cuando empiecen las clases, va a ser el triple peor, porque, claro, todas las medidas que quieren imponernos, que están poniendo ahora, lo hacen en las vacaciones. Entonces, no podemos tener tanta organización estudiantil ahora, durante las vacaciones, que lo podríamos tener cuando empiecen las clases. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en marzo. Que arrancan las universidades, arrancan los secundarios, la primaria. Yo voy a una escuela secundaria pública, entonces a nosotros es a los primeros a los que nos atacan. Como decías, lo de los comedores. Ya no se basa sobre solamente, bueno, no llego con lo mínimo. Ya es sobre sobrevivir, es intentar sobrevivir, porque los únicos intereses que defiende son lo de los grandes empresarios, lo de los patronales, o sea, como decía Romy, que decían, venimos por la casta, pero en realidad sabemos todos que a los únicos que están beneficiando es a la casta. Perdón, por ahí nos equivocamos nosotros y la casta somos nosotros, claro, y nunca nos dimos cuenta. Claro, evidentemente no, nosotros éramos... Era casta y nunca supe que lo era. Totalmente, totalmente, sí. Y esto es la importancia, para mí, la represión, porque es lo que utilizan, es el método que tiene este gobierno, y Bullrich, aparte de que no la conocemos de otros gobiernos, siempre utilizó, le gusta pegar, es una miliquita, como decía nuestra compañera Miriam Bregman, diputada, que la verdad que a mí me parece que es muy importante. Hay dos cosas, una, que el DNU también implica que no quiere que las minorías estén en diputados. Imagínense la importancia de tener en serio diputados que hablen y que saquen a la luz, que están negociando, que están coimeando, que dicen cosas con una liviandad enorme, y que lo puedan denunciar. Eso es importante. Y los tipos quieren tipo bipartidismo, los que tengan plata puedan ir a las elecciones, el resto, las voces se callan. Entonces, buscan eso. Y después, con respecto a la represión, intentan mostrar o meter miedo a la gente. Yo le quiero decir que todo lo contrario. Yo vengo de un movimiento que ha mostrado en la calle que si somos muchas, nadie nos pasa por encima, y podemos lograr eso que nos llevó la vida de miles de mujeres, como el aborto legal, seguro y gratuito. Y yo estoy porque no retrocedamos ni un paso de perder todos esos derechos que nosotros nos llevó muchos años de lucha. Yo, la primera vez que que fui a una manifestación, tenía 19 años, hoy tengo 38, imagínense los años de lucha que tengo, y no me arrepiento ni un día, y es lo que elegiría todo el tiempo. Pero les digo, o sea, cuanto más seamos, es más difícil que pase esto. La calle es, o sea, ellos dicen la fuerza del cielo, nosotros queremos imponerle la fuerza de la calle, y eso es lo que yo quiero invitar a todos, que sean parte, que nosotros podemos ayudar, que venimos haciendo esta experiencia, que todavía tenemos que recontra expandirla, pero organicémonos en los barrios. Cuenten con nosotros, queremos que esto seamos muchos, debatamos, están invitados todos. Si vos votaste a Milei y estás arrepentido, también sumate. Es importante que podamos debatir cómo nos podemos enfrentar a esto, porque si no, nos van a pasar por arriba. Y no podemos dejar, me parece que la fuerza de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, tiene que hacerse ver, y para mí la fuerza es en la calle. Estos días mostramos que hay ganas de resistir. Nosotras somos parte de eso, estamos debatiendo hoy un sábado después de 3 días de estar en Congreso todos los días. Nosotras somos de acá, de Zona Norte, del Conurbano, y estamos acá de nuevo otra vez debatiendo esto. Y ahí a las 4 se viene asamblea, ¿no? Asamblea y de Unidos por la Cultura, está muy bueno, me parece que es importante, porque siempre nos tratan de dividir. La lucha de los isleños por un lado, la lucha de los secundarios por otro, que los docentes, no, acá somos todos juntos. si somos todos juntos es diferente. Yo creo que es nuestro momento de que podamos ver como clase, que es a la que atacan, porque aparte esto es bien clasista, benefician a los ricos, hacen pelota a los trabajadores, a nuestra clase. Entonces nosotros tenemos que imponer nuestra propia fuerza, y a mí me parece que ese es el llamado y la importancia de las asambleas populares. Tenemos sí, que ir todos. Porque de ahí salen un montón de vecinos autoconvocados. En la asamblea de Tire logramos reunir a demasiadas personas, no solo de organizaciones, sino también vecinos que pasaban por el barrio. Justo tuvimos varios cacerolazos. Uno fue en la rotonda de Tire, en la estación fluvial, y había gente que pasaba y nos sí. miraba, y después nos pedían el número. Bueno, hicimos el grupo de WhatsApp, entonces nos pasaban los números y decían, che, esto la verdad que me interesa, o sea, la verdad que a mí también me está afectando el ajuste, porque como a todos, entonces es re importante ganar las calles, porque es la única fuerza que tenemos, o sea, la única manera de resistir es en las calles, porque la verdad que no tenemos poder político, tampoco tenemos plata. Entonces la única manera de resistir es en las calles. Venimos de, bueno, como decía Romy, 3 días de jornada de lucha enorme y ya no tienen justificación. Es como que hasta arriba de la plaza subieron a reprimir. Es una locura. Una cosa es como decía Bullrich, bueno, marchen por la vereda. Bajamos a las calles, nos reprimen en las calles, subimos a la plaza, nos reprimen en la plaza. Es como que ya no hay lugar donde se puedan manifestar, porque es lo que quieren, sacar todo. ¿Sabes qué es lo grave de esto? Por eso la importancia de los medios comunitarios, que los medios de comunicación masivos tapan todo esto. Muy pocas veces se ve en algunas imágenes, porque en determinado canal le conviene partidariamente, ahora muestra algo de esto. Igualmente le cuesta muchísimo, el lenguaje no habla de represión lisa y llanamente. Muchas veces usan la palabra disturbios. Después muestran imágenes donde hay una o dos personas que tiraron botellas o prendieron fuego o cualquier porquería que andaba por ahí sin lesionar a nadie, sin ningún riesgo de nadie, y sin embargo van como que, bueno, había que llegar con la motorizada, los bomberos, la gendarmería y no sé cuántas cosas más para combatir un fueguito que lo podía combatir mi abuela con 3 baldes de agua. Sí, por eso. Cuando veías la tele era como que otra cosa totalmente distinta a lo que estaba pasando en la realidad. Decían disturbios, tensión en el Congreso, militantes enojados, y la verdad no mostraban, ¿entendés?, que estaban pegando bola de goma arriba de la plaza a los jubilados, a los estudiantes. O sea, nosotras que estuvimos ahí, yo estuve con compañeras estudiantes, somos menores de edad, y estuvimos ahí luchando. O sea, no es que vienen, como dicen ellos, que vienen a por los terroristas. No somos terroristas, somos mujeres, somos jubilados, somos menores de edad. Ni terroristas ni narcotraficantes. Totalmente. Y además de eso dicen que no hay plata y se gastan en cada tubito de esos de gas 200.000 pesos. 200.000 pesos, dos jubilaciones. A mí me parece que esto de los medios independientes es muy, muy importante. Yo antes de ir acá a movilización estaba cumpliendo mi trabajo y escuchaba los grandes medios arengando sobre que querían que el protocolo se cumpla, particularmente Bonelli, que es un periodista muy conocido, dijo que a nosotros nos gusta que nos peguen. Exactamente. Eso yo lo quiero recontra repudiar. A nosotros no nos gusta que nos peguen, pero sí nosotros sabemos que tenemos que ir, y yo voy a defender mis derechos siempre. ¿Cuál es? La protesta es algo que es un derecho constitucional. Nosotros estamos a favor del derecho mínimo que tenemos de poder protestar cuando no estamos de acuerdo con algo. Y estos tipos arengan, que nos repriman. Y bueno, y Patricia Bullrich, evidentemente, bueno, les dio el gusto porque mandó a reprimirnos a todos. Pero bueno, por eso la importancia de que salgamos y seamos muchos y estas asambleas se sigan reproduciendo. Y nada, medios como esta radio, la Izquierda Diario, todos los medios, la compañera que salió antes, muy importante toda la lucha, y bueno, que nos unamos. Totalmente, que dejemos de lado un montón de diferencias y que sepamos que hoy lo que importa es esto, y también empezar a construir poder popular desde las asambleas barriales, desde las calles, porque de eso puede llegar a venir la solución, de estos grupos que nos vamos organizando entre vecinos, gente, lo que yo digo siempre, la gente de a pie, la que no tiene otro lugar, otro espacio para sus voces, o sea, que sepa que tiene este poder popular y poder realmente torcer el brazo de esto, porque va más allá de este gobierno en particular. O sea, realmente, si prueban esto en Jujuy, no importa la bandera política, o sea, lo que están haciendo es atroz. O sea, digo, es como lamentablemente es una prueba de a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. Jujuy para mí fue eso, fue empezar a probar, como en el 75 se probó en Tucumán, sí. En Jujuy se empezó a probar acá lo que iban a hacer, se sabía lo que se venía. Por eso digo, para mí es importante decir, no importa quién gobierne, esto no puede pasar. Tal cual. Totalmente. Y bueno, les agradecemos muchísimo esta visita, chicas. Gracias por sus palabras, la verdad que clarifica y también da gusto saber que hay personas que se van organizando y también quieren organizar a otras personas. Así que muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos, la verdad que aparte que mantengan esta radio es muy importante. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, compas. Gracias. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Hola, hola. Seguimos al aire aquí nuevamente desde Radioactiva, desde Ingeniero Maswich. Y estamos en comunicación con ¿quién, Ernest? Con Lucía. Lucía, Lucía, hola Lucía, ¿estás ahí? Hola, bueno, Lucía. Hola, hola. Hola, ¿se me escucha bien? Ahí sí, va. Ahora sí, bienvenida al programa, Lucía. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien. Bien, vamos a manifestar un bien, pero bueno, Lu es de la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Y nos querés comentar acerca del Atlanticazo, ¿no? Sí, porque mañana domingo, yo estoy en la ciudad de Mar del Plata. Sí. Y mañana domingo vamos a hacer, como todos los cuatro de todos los meses, que venimos haciéndolo hace 2 años, el Atlanticazo, porque el proyecto petrolero offshore sigue en pie, siguen avanzando con la exploración sísmica y tenemos que seguir en la calle manifestando nuestro rechazo. Claro, claro. Así que sí. Mañana en Mar del Plata nos encontramos, bueno, en un puente que es acá muy emblemático, que es como el puente de los enamorados, que tiene unos candaditos. Nos encontramos ahí y caminamos hasta la Plaza España, que son unas 5 cuadras por la costa, y ahí vamos a hacer como, va a ser medio un carnaval porque va a haber muchas bandas, batucada, murga, y luego leeremos el documento, y bueno, eso mañana va a ser bastante cortito, no va a ser como el 4 de enero que fue el aniversario, que fue más fue bastante mucho más organizado, vinieron muchas asambleas, organizaciones, la verdad que estuvo hermoso. Esta vez va a ser más corto, pero lo importante siempre es sostener la lucha. Pase lo que pase, todos los cuatro salir a la calle, y este 4 en particular notamos que la verdad que tuvimos mucha convocatoria y nos están escribiendo muchas personas, así que algo se movió. Qué bueno que se empiecen a visibilizar, sí, estas cosas. Lucía, ¿vos nos podés contar un poco qué es esto que están intentando hacer, esta política, digamos, que hace que las petroleras contaminen, invadan territorio y hagan, bueno, todas sus actividades que tienen grandes consecuencias ambientales, ¿no? Sí, sí. Miren, es así. En octubre del 2023 comenzó lo que es la exploración sísmica. El gobierno nacional firmó un acuerdo con el FMI y concesionaron 18 plataformas en el mar argentino, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, y están concesionadas a varias empresas petroleras. Equinor, Shell, Total, bueno, está YPF. Son como unas 15 empresas, no, quizás un poco menos, pero unas cuantas. Y bueno, el proceso de la extracción de petróleo es un proceso que lleva muchísimos años. Está calculado de unos 25 a unos 30 años. Y son muchas etapas. Ya están haciendo ahora mismo con un barco de Equinor lo que es la exploración sísmica, que son disparos de aire comprimido en el subsuelo marino cada 7 segundos por 3 meses constantemente. Y esa etapa en particular es muy dañina hacia lo que es la fauna y flora del mar, porque afecta a los mamíferos, los desorienta y eso puede producir, bueno, muertes, y también afecta a los microorganismos, o sea que desequilibra por completo el ecosistema marino. Y después, la etapa que viene después, que la perforación, también es muy dañina porque puede haber derrames. Bueno, no puede haber, ya hay estudios que saben que hay una certeza de derrames. Y también se arrojan muchas sustancias químicas al mar al hacer la extracción, y después con lo que es el transporte del petróleo hasta los puertos. Nosotros mañana en el Atlanticazo vamos a recordar muchas experiencias que ya hubo en Argentina de derrames, en las cuales las empresas petroleras no se hicieron cargo de nada y el Estado Nacional tampoco les puso ninguna sanción y no hubo remediación ambiental. Hace un mes nomás en La Plata, en Bahía Blanca, hubo 2 derrames en una monoboya que afectaron un estuario y la empresa no fue ni siquiera sancionada, no se paró la actividad petrolera. Entonces es nuestro mayor miedo, que ya sabemos por experiencia que las empresas no remedian y tampoco son sancionadas. Entonces están muy impunes en todo el proceso, ¿no? Claro, claro, sí. Y se viene algo más difícil aún, ¿no? Porque la idea es liberarles absolutamente todas las restricciones a estas empresas, como muchas otras, y dejarlos hacer lo que quieran, lo cual puede ser muy grave. Sí, sí. Nosotros siempre queremos recordar que el extractivismo, la verdad que es una acción que fue, es un proceso que fue sostenido por todos los gobiernos. Sí, este gobierno es, la verdad, nosotros también vamos, en el documento que vamos a leer el lunes, vamos a hablar del peligro de este gobierno en todos los términos, pero ambientales principalmente, porque este gobierno ni siquiera cree en el cambio climático. Uh-huh. Que ya pareciera una obviedad y no puede ser que tengamos que retroceder en ese discurso, es una ignorancia total. O sea que sus acciones pueden ser muy peligrosas, pero el extractivismo fue sostenido por todos los gobiernos de turno. Y bueno, es como todo una todo lo que es la industria petrolera es una industria muy corrupta. Donde están entramados un montón de actores, sindicatos, gobiernos, actores judiciales, como tienen tanto dinero y tanto poder, uh-huh, pueden repartir plata, ¿viste? Y eso es lo que sucede generalmente. Hace poco estuve como representación de la Asamblea en la ciudad de Magdalena. No sé si la conocen, a esa. No, no la conocemos. Va, yo no. Cerca de La Plata. No. Cerca de La Plata. Cerca de La Plata, sí, Magdalena. Tuvimos varias entrevistas y ¿ustedes dónde están ahora en este momento? En Ingeniero Machuís, en zona norte. En Ingeniero Machuís. Ay, cierto. Tengo un amigo de allá. Quiero conocer, dicen que es muy bonito. Tienen un humedal también ustedes ahí. Tenemos, sí, un humedal que también estamos defendiendo con dificultad, sí, ¿no? Como siempre cuesta la organización, pero sí, sí, acá ahí estamos pidiendo ley de humedales. Claro. Bueno, Magdalena, yo no sabía, fui hace poco, yo sabía que había habido un derrame y hace 2 semanas atrás se cumplieron 25 años de que ocurrió en Magdalena el mayor derrame de petróleo en agua dulce del mundo. Y porque, bueno, chocaron dos buques y no salen las imágenes esas de todo el petróleo en el río. Qué terrible. Y fuimos a ver un documental que va a ser estrenado en abril de un periodista que vive ahí en Magdalena, que te mostraba todo el aparato corrupto y cómo fue que al final no le terminaron dando Bueno, creo que una cifra mísera al pueblo para que remedie los daños, porque el petróleo después ingresó al humedal, ingresó a los canales del pueblo, así que afectó a todos los trabajadores, les afectó el agua, no se pudieron meter en el río por varios años. Qué tremendo. Así que bueno, está cerca la bahía de San Borombón, que es la unión del río La Plata con el mar, Atlántico. Y sí, es un lugar de cangrejales, es un lugar, una biósfera súper importante. Uh-huh. Y así como venías mencionando todas estas atrocidades que pueden ocurrir en el Mar del Plata, que ya el capitalismo ha dado muestras en todo el mundo, desde aquellos años 90 que el Exxon Valdez, un super mega barco petrolero, chocó en frente de Alaska, de las costas de Alaska, y destrozó total y absolutamente, que al día de hoy todavía no se ha repuesto el ecosistema en ese lugar. Imagínate, yo tengo grabada esa imagen de los años 90, de osos empetrolados, focas empetroladas, los inuit, los esquimales que habitan en la región. Y vos venís con, nos contás esto que ocurre aquí mismo, uh-huh. aquí mismo en las costas uh-huh. De Argentina, y es muy importante que esto se difunda. Sí, es importantísimo. También, bueno, nosotros, otra de las razones por las cuales nos oponemos a este proyecto es porque va a afectar nuestra como organización como ciudad turística y pesquera, uh-huh. porque, bueno, claro. Se puede llegar a dar como todo un cambio de infraestructura, que el puerto de la ciudad deje de ser un puerto pesquero y pase a ser un puerto petrolero. Uh-huh. Y vieron cuando un proyecto tan grande, extractivista, se mete en un territorio, cambian el tejido social, cambian la estructura social. Totalmente. Porque se meten, bueno, empieza a haber como otros intercambios económicos, otros negociados, y puede llegar a afectar de una forma irreversible la industria pesquera y la industria turística. Eso también es lo que queremos que lo sepa la gente, porque en Mar del Plata hay mucha gente que vive del turismo. Ya la industria pesquera es un área que está muy explotada, o sea, pero igualmente es muy importante en la ciudad, y fue en un principio, después ya no, pero en un principio era un sector que se oponía, y nos acompañaron en un montón de marchas, y después se ve que hubo un acuerdo o algo porque dejaron de venir y tuvieron que, bueno, no sabemos qué pasó, no estamos falta enterados, de información, pero básicamente. Se borraron, digamos. No, sí, los intereses que se van tocando, esto que decíamos antes, ¿no? Como el capitalismo va generando que poca gente, en pocas manos, poca gente tenga uh-huh. este poder económico sobre todas las demás personas. Y esos vínculos, esos lazos son los que nosotros tenemos que ir destruyendo, porque justamente vienen por nuestras vidas. Tal cual, ¿no? E informarles, claro. Porque por ahí hacen un acuerdo que les conviene económicamente por un tiempo, pero la idea es que después se quedan sin fuente de trabajo. Bueno, te claro. queremos agradecer muchísimo este tiempo del que dispones para informarnos, y que nos vuelvas a repetir el lugar de encuentro de mañana, del Atlanticazo, mañana, 4 de febrero. En Mar del Plata, ¿dónde se encuentran? Mañana 4 de febrero a las 5 de la tarde. Sí. Mañana va a estar fresquito, porque pensábamos eso, ¿viste? Hace tanto calor que mañana va a estar fresquito. Nos encontramos a las 5 en el Puente Las Américas, que queda en la rotonda que está en Diagonal Alberdi y La Costa. Diagonal Alberdi Acosta. Genial. Muchísimas genial, gracias sí. por la comunicación. Bueno, y muchas gracias que a ustedes. Vaya mucha gente y que se visibilice esta problemática. Gracias, Lucía. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Seguimos en la Red Nacional, para la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Radio Activa, haciendo el Enredando las Mañanas. Yeah. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos aquí enredando las mañanas desde Radioactiva Comunitaria, la radio de Ingeniero Maswit. Y bueno, como habitualmente tenemos en este programa nuestras columnas, vamos a presentar la columna de historia de Anabela Capalvo, que es compañera de FM La Barriada de Florencio Varela, que nos va a comentar acerca de facultades delegadas. En la historia de Argentina, en la historia de nuestro país, ¿ha habido antes alguna situación similar a la que estamos atravesando? Bueno, escuchemos a Anabela y nos va a sorprender. En la columna de historia del día de hoy vamos a hablar un poco de un tema que venimos escuchándose bastante en el último mes y medio, dos meses, que son las facultades delegadas o los superpoderes, o como le querramos llamar a este mecanismo legal por el cual el poder legislativo le delega facultades al poder ejecutivo. Pero la idea, antes de empezar, digamos, con la parte histórica propiamente dicha, es entender un poquito cómo funcionan las facultades delegadas, qué es lo que se establece constitucionalmente, qué es legal, qué es ilegal dentro de este DNU y dentro de esta ley ómnibus que plantea el gobierno de La Libertad Avanza, y en qué otros momentos, quizás más recientes, hemos tenido gobiernos con facultades delegadas. Antes que nada, hay que entender siempre que también estamos ante un momento donde se usan muchas categorías conceptuales, o se habla de términos por ahí jurídicos o muy, muy duros, digamos, del derecho o de la política, que quizá la gran mayoría de nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados a escuchar, o nos cuesta un poco más de repente descifrar un texto con terminología jurídica, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia también de informarse con fuentes fidedignas y con fuentes confiables, ¿no? Y que no digan burradas, como hemos escuchado en los últimos tres días en este debate, por ejemplo. Bien, dicho esto, también otra cuestión que es importante mencionar es que las categorías históricas y los conceptos, esto que decía, ¿no?, conceptos políticos, sociales, jurídicos, van cambiando en su acepción también, no porque sean seres vivos, sino porque la sociedad va cambiando y es distinta el uso que se les da. No es lo mismo hablar de liberalismo político en el siglo XIX que hablar de liberalismo económico en el siglo XXI. Claramente son cuestiones totalmente distintas, ¿no? Porque también estamos viendo que tenemos como un retroceso importante en materia, en muchas materias, pero que estamos viendo esto de que se alaba la Argentina del siglo XIX y se habla de Alberdi, y se habla, digamos, de ciertos personajes que escribieron en un contexto o pensaron en un contexto totalmente distinto al de hoy en día, ¿no? Las categorías tienen que hacernos pensar problemas, cosa que mucha gente, muchos de nuestros representantes y muchas de nuestros representantes no estarían haciendo, justamente pensar. Pero bueno, nada, quería hacer esa pequeña aclaración de el uso de ciertas categorías, porque justamente algunas de las cuestiones que vamos a explicar en la columna de hoy tienen que ver con eso, ¿no? A lo largo de nuestra historia, digamos, como territorio, si tomamos que la Argentina se constituye como Estado Nacional en 1862, con las fronteras lo más cercanas a lo que son hoy en día, digamos, siempre la fecha se toma 1880, porque es cuando se anexiona lo que va a ser la Patagonia con la mal llamada conquista del desierto y los territorios del noreste, ¿no? También después de la la injusta guerra de la Triple Alianza, donde se le roba el 40% del territorio a Paraguay. Entonces, si bien la fecha específicamente es 1880, encontramos que antes de esa fecha hubo muchísimos personajes políticos, gobernadores de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que gobernaron con facultades delegadas, con la suma del poder público. El caso más emblemático siempre es el de Juan Manuel de Rosas, que gobernó 20 años con la suma del poder público, ¿no? Es decir, él hacía leyes, impartía justicia y gobernaba. Como dije antes, a partir de 1862 y más específicamente a partir de 1880, nuestro país, nuestro territorio, tiene una forma republicana y federal de gobierno. La forma republicana justamente hace referencia a la división de poderes, es decir, que la justicia, la administración y el hacer barra votar, decidir sobre las leyes, no lo puede hacer la misma persona, ni el mismo grupo, la misma persona o el mismo grupo, iba a decir mismo grupo de interés, ahí ya nos metemos en temas un poco más espinosos, pero bueno, sabemos también que en la realidad dista mucho de lo que plantea la teoría, y que vemos que en la realidad hay muchos baches y muchas cosas por mejorar, pero tener una legislación que respalda lo que lo que no se cumple en la realidad permite justamente hacer un reclamo, poder denunciar irregularidades y un montón de cuestiones más, ¿no? Entonces, justamente las facultades delegadas lo que plantean es que el poder legislativo, o sea, diputados y senadores, que son quienes hacen, votan o trabajan sobre las leyes, podríamos decir, porque también sabemos que cualquier ciudadano puede presentar proyectos de ley, le dan esa facultad de trabajar con las leyes al presidente, podríamos decir, ¿no? Es como la manera más coloquial de entenderlo. ¿Esto qué implica? Esto implica obviamente muchas cosas, porque algo que lleva un debate parlamentario de distintas voces, argumentos a favor, argumentos en contra, hace que una sola persona tome todas esas decisiones. Entonces, con la reforma constitucional de 1994, esta delegación de facultades legislativas al Ejecutivo va a tener un marco normativo, ¿sí? Y ahí vamos con esa parte que es por ahí un poquito más engorrosa. Lo que dice la Constitución a partir de la reforma de 1994, la reforma constitucional de 1994, es que de manera general se prohíbe la delegación de facultades del legislativo al ejecutivo, o sea, de legisladores, diputados, senadores, al presidente. Pero lo habilita por vía de excepción, es decir, que hay excepciones a esa prohibición. ¿Cuáles son esas excepciones? Que sea una situación de gravedad o de urgencia, por el cual ante esta situación de necesidad y de urgencia se necesite saltearse todo el proceso parlamentario que lleva su tiempo y puedan salir leyes expedidas rápidamente, pero eso tiene que ser en una materia concreta y delegada, o sea, en asuntos puntuales y acotados. Esos asuntos puntuales y acotados tienen que estar relacionados o con la administración pública o con algún sector que esté en emergencia pública. Se debe fijar un plazo por el cual esas facultades delegadas van a mantenerse delegadas, justamente. El Congreso es quien debe establecer las bases para esas facultades delegadas y el reglamento, la reglamentación dictada por el presidente tiene que ser aprobada por el jefe de gabinete. Y a partir del 2006 lo que se estableció es una comisión bicameral, o sea, una comisión permanente conformada por la Cámara Baja y la Cámara Alta, que revisa los decretos sancionados en este marco de delegación de facultades en los 10 días posteriores a su expedición. Entonces, esto sería, le dan facultades delegadas al Ejecutivo, el Ejecutivo, por medio de una ley, se dan esas facultades delegadas, obviamente, el Ejecutivo hace uso de esas facultades delegadas y esta comisión bicameral tiene 10 días para rever todas estas legislaciones que salgan en este marco. También, además de las facultades delegadas, están las leyes de emergencia, por ejemplo, la ley de emergencia económica que el gobierno de Menem sacó en el 89/90, ni bien asumió, y las leyes en emergencia lo que permiten también es otorgarle al presidente, al Ejecutivo, facultades que normalmente no las tiene mientras dure el periodo de emergencia, justamente porque se necesita acelerar los procesos legales, ¿no? Y dentro de esto están también los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, que van por esta misma vía. Los decretos de necesidad y urgencia igualmente tienen que ser refrendados por la comisión bicameral. Ahora, dicho todo esto, uno dice, bueno, entonces hay todo un aparato que sigue limitando, no es que el presidente va a hacer lo que quiere y todo eso, ¿no? Y bueno, la realidad nos va mostrando cosas distintas y la historia nos va mostrando también que no es tan así. ¿Por qué? Por ejemplo, más allá de que haya facultades delegadas, de que haya decretos de necesidad de urgencia y de que haya leyes de emergencia en X materia, por ejemplo, el Código Civil y Comercial o el Código Penal no se pueden reformar por medio de facultades delegadas, ni por decretos de necesidad de urgencia, ni por leyes de emergencia. Entonces, acá encontramos una primera irregularidad en esta ley ómnibus, primera de muchas, que algunos de los artículos que se intentan modificar por medio de las facultades delegadas incluyen justamente reformar el Código Civil o el Código Penal, algo que es ilegal desde la base de la Constitución. Es como si se quisiera reformar justamente la Constitución sin todo el procedimiento legal que lleva la reforma de una Constitución, ¿no? ¿En qué momentos de la historia hemos tenido, de nuestra historia reciente, ¿no? Porque, como dije antes, a lo largo de toda la historia del territorio hubo muchos personajes que utilizaron facultades delegadas o suma del poder público, pero traté de acotarlo lo más posible. Como dije antes, Carlos Menem fue uno de los tantos que también con la ley de emergencia económica pudo saltearse todo el proceso parlamentario, y la ley de emergencia económica, por ejemplo, fue una de las leyes que permitieron las privatizaciones. No es un déjà vu, no estoy haciendo futurología, realmente es lo que pasó. Son las leyes que permitieron las privatizaciones de las empresas estatales con el argumento de que eran deficitarias, que había emergencia económica y que había que generar dinero, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné antes la reforma del 94. Cuando se reforma la Constitución en 1994, estaba la cuestión de las facultades delegadas. Entonces, lo que se establece en retroactivo, digamos, para las facultades que ya habían sido delegadas, es un plazo de 5 años de caducidad, digamos, a partir de que fueron sancionadas esas normativas, ¿no? Cuando está finalizando el gobierno de Menem, que finalizaban justamente estas normativas en cuestiones de emergencia económica, lo que él va a hacer es prorrogar, acordado previamente con el gobierno de la Alianza, se van a prorrogar las facultades por 3 años más. A las facultades delegadas que tuvo el gobierno de la Alianza hay que sumarle que su último ministro de Economía, que fue Domingo Cavallo, también ministro de Economía de Menem, fue un ministro de Economía con superpoderes. Suena a algo de ciencia ficción, pero no, fue la realidad. Domingo Cavallo fue ministro de Economía con superpoderes y que fue lo que le permitió esas atribuciones, por ejemplo, la ley, la legislación, la disposición bancaria conocida como el Corralito, por ejemplo, ¿no? Quienes no lo recuerden, fue la retención de los ahorros de que estuvieran en plazos fijos en dólares y la posibilidad de sacar solo 250 pesos por semana del banco, ¿no? El gobierno de la Alianza, si quienes no lo recuerden, terminó obviamente con un estallido social, la renuncia del presidente, del ministro de Economía y la sucesión de 5 presidentes en 10 días. El último de ellos fue Eduardo Duhalde, quien asumió en enero del 2002 y se quedó hasta mayo del 2003. Duhalde va a sancionar la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario a poquito tiempo de asumir, que esta ley, al ser ley de emergencia, contaba también con facultades delegadas. Esto fue lo que le permitió la derogación de la ley de convertibilidad en un marco de emergencia y sin necesidad de pasar por el Congreso, y todo lo que incluyó la devolución de ahorros y los términos de la devolución de esos ahorros. Recordarán quienes tienen más de 30, el famoso: el que depositó dólares recibirá dólares y el que depositó pesos recibirá pesos. Esto por poner un ejemplo muy concreto, pero si extendemos un poco más, recuerden que al principio de la columna decíamos que las facultades delegadas tienen que ser en situaciones y en ámbitos acotados. Si no puedo tener un presidente, una presidenta no puede tener facultades delegadas en todos los ámbitos que quiera. En este caso, el gobierno de Duhalde tuvo facultades delegadas con la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Ahora, al establecer la cuestión de la emergencia pública o la emergencia económica, como estableció Menem en su momento, afecta a un montón de otros sectores, porque si tenemos emergencia en tal sector, íbamos a recortar, avalados por la emergencia económica. ¿Dónde se recorta siempre? En salud, en educación. Bueno, como decía antes, las privatizaciones de las empresas respondieron justamente a esta lógica de estamos en una situación excepcional de emergencia económica, ¿no? Entonces, si bien tenemos que hay todo un mecanismo legal por el cual se hay un marco, o sea, se enmarcarían las facultades delegadas en una institucionalidad y en un marco legal, sabemos que esto también tiene sus trampas y sus huecos legales y que permite afectar a otras áreas que no son necesariamente las que están planteadas en la delegación de facultades. Esta Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario se va a mantener, esta ley va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003. Esto ya incluyó, digamos, lo que era el gobierno de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner extendió y luego Cristina Kirchner. Y se extendió, curiosamente, paradójicamente, quien le dio fin a la ley de emergencia económica con facultades delegadas va a ser el gobierno de Mauricio Macri el 31 de diciembre de 2017. ¿A qué áreas afectaba? Como dijimos antes, afectaba no solo lo económico, sino lo económico, administrativo, financiero, cambiario y social, ¿no? Todos esos sectores se vieron afectados por esta ley de emergencia pública del 2002 y que estuvo vigente hasta el 2017. En los años que gobernó Cristina Kirchner, el argumento que se utilizaba para la cuestión de mantener las facultades delegadas tenía que ver con la reestructuración de la deuda con el Club de París, la renegociación de contratos con las empresas privatizadas sin necesidad de pasar por el Congreso y las retenciones a las importaciones y a las exportaciones, ¿no? Luego, en el gobierno de Alberto Fernández, en 2019, diciembre de 2019, Alberto Fernández sacó la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que luego obviamente fue mantenida hasta fines del año pasado, con el contexto de la pandemia como gran respaldo, si se quiere. Y esta ley mantenía, digamos, lo que era la emergencia en áreas de economía, en áreas financieras, fiscal, administrativa, previsional, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales, ¿no? Entonces, ahí encontramos, como decíamos antes, si bien la disposición constitucional plantea que sea en términos acotados, esos términos se fueron ampliando. Y la historia nos fue demostrando cómo terminaron esos gobiernos y qué disposiciones fueron tomadas en el marco de esas facultades delegadas. También podemos ver que muchos legisladores que en su momento votaron en contra de las facultades delegadas, después votaron a favor cuando era su gobierno el que iba a tener, o su signo político el que iba a tener las facultades delegadas, ¿no? Lo cual también nos muestra lo... quiero usar una palabra elegante para no decir barbaridades en esta columna, que ya las he dicho, pero bueno, vamos a decir lo efímero que pueden ser ciertas cuestiones relativas a los límites, de principios ni vamos a hablar, por supuesto, pero esta cuestión de cuando la oposición tenía que votar facultades delegadas, los argumentos que se utilizaban y los contraargumentos, y termina siendo un poco como todo parte de la misma, todo parte del mismo entramado burgués, pero más que nada me interesaba como por ahí tomar esto, decir, bueno, sí, hay todo un marco legal, histórico, que regula la cesión de facultades del legislativo al ejecutivo, pero son marcos muy efímeros y que tienen sus huecos legales que permiten, por ejemplo, como mencioné antes, una ley de emergencia se mantenga durante más de 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se diga, bueno, el presidente va a tener las facultades delegadas en materias de ambiente, economía, sociedad, que es donde se reforman leyes, donde se reforman código civil, código penal, hasta tal fecha, no es garantía absolutamente de nada, porque sabemos que en otros momentos no ha sucedido así. Bueno, seguimos en el aire acá de Radioactiva para la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. Y estaba acá, tenía dos cositas para decir cortitas. Una es el número exactamente de comedores que se abastecía a partir del programa ejecutado y auditado por el Estado Nacional con Naciones Unidas. Son 41.253 comedores. Muchos ya cerraron por falta de alimentos y en las próximas semanas la mayor parte correrá la misma suerte. Digo, para tener en números, ¿no? Porque pensemos que en comedores donde, en 41.000 comedores, claramente deben ser muchísimas personas las que comen ahí, ¿no? La casta, la famosa casta, al final terminó siendo el pueblo. Tal cual, tal cual. Y bueno, y por otro lado, quería contarles que denuncian al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos de derechos humanos y sindicatos de prensa presentaron ante el organismo internacional una solicitud de medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes en Argentina, individualizados para evitar futuras represiones por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El escrito de 30 páginas, que puede leerse completo al final de la nota de Izquierda Diario en Instagram. Este escrito lleva las firmas del Sindicato de Prensa, o sea, CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Centro de Estudiantes Legales y Sociales, el CELS, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, y el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, CEPRODH. En la presentación se detalla el listado de trabajadores y trabajadoras de prensa y abogados defensores de derechos humanos que resultaron heridos durante la represión de esta semana frente al Congreso. Así que, bueno, ahí tenemos otro accionar, que algo que está ahí corriendo, que esperemos tenga algún resultado, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nos vamos yendo, va terminando el programa y volvemos a expresar nuestra solidaridad con las personas heridas, con las personas detenidas, que desde las asambleas populares estamos instando a que se vaya a Ciudad de Buenos Aires a insistir por la liberación de todas estas personas. Y bueno, seguimos también insistiendo con que organicemos la lucha y sigamos en las calles, porque totalmente, la lucha está en la calle, el DNU y el ómnibus no puede pasar. Total, la lucha es del pueblo, y no olviden los 144 nombres de los traidores. Les pido por favor que los busquen, los identifiquen, y cuando los vean en una lista, no voten esa lista. 144 personas traicionaron ayer a nuestra patria. Total repudio a los vendepacha. Nos vamos. Gracias, Javi. Gracias, Javi Paz, por estar en la operación técnica. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.